los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Bienvenidos a un programa más de Historias No Contadas. En esta oportunidad nos encontramos con alumnos del barrio San José, del centro del barrio San José y de la sede que funciona en la 1170. Vamos a presentarnos para que sepan quiénes estamos de este lado del micrófono. Mi nombre es Julia. Mi nombre es Silvia, del centro del barrio San José. Mi nombre es Norma, de la escuela sede. María Luisa, del barrio San José. Mi nombre es Mariano, de la escuela 270. Mi nombre es Laura, de la escuela 270. Mi nombre es Rosa, de la escuela 270. Bueno, o sea, y aparentemente faltan llegar algunos más que los vamos a estar esperando. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto de medio ambiente que vienen desarrollando algunos de los centros, así que vamos a estar contándoles un poco de qué se trata. Vamos a también pasarle los datos para que se puedan comunicar con nosotros. Pueden llamar al fijo 4455710, también al mail radiolanegra@gmail.com, a la página www.radiolanegra.com.ar, y si no, también pueden mandarnos un mensaje por Facebook a La Negra Popular y Libertaria. Vamos a escuchar una canción y después regresamos y desarrollamos los temas. Yeah. hasta las 20. Historias no contadas. Continuamos en Radio La Negra con historias no contadas. Como les habíamos anticipado, vamos a desarrollar algunos de los temas que tienen que ver con medio ambiente y un proyecto que se viene desarrollando en alguno de los grupos. Antes, les vamos a dar la bienvenida a Belén de la organización Bolsón Recicla, que acaba de ingresar, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Y ahora sí, le damos la palabra a las señas para que nos puedan explicar de qué se trató el proyecto que estuvieron trabajando algunos de los alumnos. Bueno, en la escuela sede de la escuela para adultos número 11 estuvimos trabajando sobre el medio ambiente y los recursos. ¿Cómo surgió este proyecto? Surgió cuando los alumnos trabajaron sobre las necesidades de las personas. Entonces concluyeron que la naturaleza nos brinda recursos que usamos todos los días, definieron cuáles son aquellos recursos renovables, los que no se renuevan. Observaron un video que se llama La Historia de las Cosas, donde los alumnos concluyeron que en el planeta se hace un uso indiscriminado de los recursos. También hablaron de recursos construidos por el hombre. Y no podemos dejar de mencionar un recurso muy importante para toda la humanidad. Trabajaron el tema del agua. ¿Qué pasa con el agua? Ellos observaron gráficos de torta y hay un gran porcentaje de agua dulce, salada, perdón, y solo un 3% de agua dulce. Luego hablamos de la potabilización de ese agua y recordamos que por cada litro de agua potable tenemos que agregar dos gotitas de... Perdón. Era dos... ¿Alguna se acuerda cómo era? Dos gotitas de lavandina por litro de agua. ¿Pero el agua que viene de red? El agua que no es potable. El agua que no es potable. Está bien. Eso para poder consumirla. Claro. ¿Sí? Sí. O hervirla. Está bien, hervirla sería otra de las formas. También buscaron en diarios noticias de actualidad relacionadas con el ambiente. Buscaron mucha alguna... información. A ver, ¿recuerdan, Laura, recordás algo de información que buscaron en internet o en los diarios? Que nos enseñaron a reciclar la basura. Es importante tener en la cocina, ejemplo, dos tachitos para ir separando la basura. Claro. Entonces, aliviarle el trabajo a las personas que lo llevan al basural después. Claro, y habíamos visto las 5 R. Las 5 R's que dijo Laura recién: reciclar, reducir, a ver, Mariano. Rechazar, dijo Mariano. ¿Qué significa rechazar? Rechazar algo. Por ejemplo, cuando nos están dando una bolsa en el supermercado, decir no, yo tengo la mía. Claro. ¿Y ya? O no comprar que tengan muchos envoltorios, como para no... Claro, para reducir el consumo de plástico. También dijimos que era reducir, hablamos sobre reducir la cantidad de envases que utilizábamos, rechazar alimentos que vengan en envases de telcopor... Bueno. Reutilizar, seguramente. Reutilizar. Ejemplo, porque los en eso reducimos también. Sí. Reutilizar sería, ejemplo, los frascos. Claro. Compramos dulce, compramos cosas envasadas y en casas lo utilizamos de otra manera. Claro. Lavando cosas. O las bolsas, las mismas bolsas se usan para el reciclaje. Claro, sin necesidad de que se tenga que estar produciendo todo el tiempo cantidad de bolsas, usamos una sola para evitar y reducir la cantidad de bolsas. Claro. Y falta una R que no nombramos. ¿Te acordás, Rosa? Cuando se rompe algo en casa, reparamos. Reparamos. Claro, porque a veces está la mentalidad de por ahí ir a comprar algo nuevo. Vuelta, sí. Pero no. Yo tenemos soy mucho que, de reparar. Tenemos que reparar los electrodomésticos o todo lo que tengamos en casa. Y seguir dándole utilidad. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, esto un poco es el, en resumen, el proyecto que terminó en una encuesta que hicieron los alumnos, que después les vamos a contar sobre las encuestas. Bien, ¿y se van a seguir realizando otras actividades en relación a esto? ¿O se hicieron actividades específicas además de la encuesta, por ejemplo? Bueno, indagar información por otros medios. Claro, buscaron información en internet, averiguaron qué era el compost. Cada alumno tiene una información diferente porque cada uno buscó lo que le parecía. Algunos tienen una manera de hacer compost, otros otra. Que también algunos, vamos a dedicarle una parte, también, uno de los bloques, sí, también a explicar cómo es. Y bueno, esto fue más o menos lo que ustedes estuvieron trabajando en función de este proyecto, que todavía continúa, porque esta información, sí, ustedes se la intercambian además, digamos, y todo lo que van, la información que van buscando la tratan, obviamente, en las diferentes clases. La idea es multiplicar, que ellos sean multiplicadores de esta, de esto. Cuando ellos hicieron las encuestas, hablaron con compañeros de otras escuelas, vecinos. Entonces la idea es multiplicar y que esto de volver a utilizar, de reciclar, de reutilizar, también se difunda. Sí, y además, bueno, cada uno en su casa puede ir haciendo cuestiones mínimas que pueden colaborar. Esto de reparar o de reutilizar y de reciclar, uno lo puede ir difundiendo además con sus vecinos. La idea de propagar esto también es que se multiplique esta información. Así que bueno, eso fue más o menos en síntesis el proyecto trabajado, que concluyó en una encuesta que después vamos a comentar. Sí, lo que yo quería agregar era que bueno, esto se trabajó en la sede. Uh-huh. En el barrio San José esto ya se está trabajando desde el año anterior, donde las señoras aprendieron a reutilizar las bolsas, transformándolas en nuevos bolsos y tejidos, ¿sí? O también reutilizando quizás el papel de diario y transformándolo en canastitos. Y este año tuvimos la oportunidad también de que gente del hospital se acercara al centro y nos diera una charla sobre la separación de residuos. María Luisa, ¿vos te acordás de la charla que tuvimos a principio de año? El PowerPoint que nos pasaron, que fue la gente del hospital. Sí. ¿Y qué te acordás de esa charla? Que me acuerdo que dijeron que se hacía con los residuos. Claro, por ejemplo, las cosas de la papa. Uh-huh. Por ejemplo, yo me preguntaba a mí qué hacía yo con lo de la hierba, todo eso. Y yo le digo, yo tengo gallina. En un año hice el abono ese. Sí, con 5 lombrices. Uh-huh. Y me dio mucho resultado, pero yo en ese tiempo no tenía gallina. Entonces me sirvió para cosechar la huerta. Claro. Y ahora volví a comprar gallina porque me hace falta los huevos. Entonces ahí todo lo que es de comida. Claro. Se las doy a ella y yo la aprovecho después en los huevos. Claro. No pierdo nada. Y después eso de intercambiar la. ¿Cómo es? Yo a veces me pongo a remar porque en Bariloche se juntan mucho el plástico. Y yo una vez le juntamos un grupo de señoras y le digo yo, ¿podríamos juntar todos los reciclados? No, dice, pues vamos a andar juntando basura. Dice, no, eso ya es lo último. Entonces yo no dije nada porque me sentí mal. Pues si yo era nomás la que iba a juntar todos los... Ganas tengo, porque bolsas estoy juntando muchas del... Yo tengo chancho. Entonces, todas esas bolsas que voy juntando, me da ganas de juntar todas esas bolsas, esos reciclados que están en la vereda, en la calle. Pero me van a decir la basurera, pues. Y quizás lo que estaría bueno es empezar a difundir. Bueno, esta es una de las formas. qué se puede hacer con eso, claro, para que esta idea en realidad se convierta en alguien que reutiliza y que está cuidando el medio ambiente. Claro. Yo diría que quizás a partir de esto podríamos ya empezar a difundir este tipo de ideas. Y en Bariloche, perdón, se han hecho cooperativas de trabajo. Bariloche, ¿viste? Yo tengo a mi hija que trabaja ahí hace ya como 13 años, que tiene un cargo muy grande. Le da trabajo como a 70 personas. Claro, la basura que no tienen, está dando de comer. Directamente, ¿no? Que no tiene un trabajo. Entonces ellos se acercan ahí y ella lo da. Y todo lo que, si ellos juntan 10 bolsas en el día de reciclado, ya tienen su moneda ganada. Claro. Entonces a los 15 días le da, ya juntan una cantidad, se ganan 1.000, 1.800, 2.000, llegan algunos trabajando con eso. Sí. Es un buen, no es uno que va a pedir ni. No, además es muy valioso lo que se está haciendo, sí, digamos. Además de una fuente de trabajo, es lo, sí, que se está haciendo y la consecuencia que trae. Y ahora hace poquito ella tuvo un viaje a Bahía Blanca, una gran charla, y la señorita me la invitó, pero como justo ella está esperando una nieta, claro, entonces hasta que ella se desocupe va a venir a dar la charla. Está bien, claro. Bueno, qué bueno, sí, porque nos puede asesorar, claro, también. Porque en Bariloche, como es la formación, sí, de la cooperativa, sí, está bueno que alguien venga y empiece a asesorar y a movilizar. Sí, sí, sí, se puede propagar acá, claro, también. Sí, es la idea. Así que bueno, más o menos en síntesis fue todo lo que estuvieron trabajando ambos grupos. Después vamos a seguir desarrollando otra de las actividades. Ahora nos vamos a un tema musical. Y las aves que se mueren con el cuerpo empetrolado, cuando gritan las ballenas, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo. Especies que extinguimos y los ríos que ensuciamos, la selva donde vivimos y la selva que quemamos, la madre naturaleza con sus flores y su canto, con su lluvia y su armonía, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo. Nuestra vida que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Arrojamos y las playas que se cubren de peces envenenados, tanta vida que ignoramos, tanta muerte que sembramos, tantas voces inocentes nos están diciendo algo. Ese cielo que no vemos, ese bosque que talamos, esa tierra que cubrimos y el aire contaminado, y las aves que se mueren con el cuerpo empetrolado, cuando gritan las ballenas, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo. Es tu vida, es nuestra vida, que destruyes, no nos mates, por favor. hagas nuestra vida lágrimas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, que escuches, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida, la que matas. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, continuamos con el programa, le damos la bienvenida a un integrante más que está de este lado del micrófono, Gilda de El Bolsón Recicla, que se suma junto a Belén para contarnos también sus propuestas que tiene esta organización que se dedica, bueno, también a las cuestiones que veníamos trabajando hasta recién en relación al medio ambiente. Bienvenida. Bueno, Muchas gracias. Bueno, en sí El Bolsón Recicla, una breve presentación de... Son Recicla, conforman diferentes partes. Está el Instituto de Formación Docente, por un lado, la Subsecretaría de Ambiente de Bolsón, por otro, Permacultura Urbana y Vecinos Autoconvocados. En sí es un grupo abierto que viene trabajando ya hace 5 años fácil y un poquito más también. Los temas están siempre relacionados al cuidado del ambiente, ¿no? Al cuidado y al promover buenos cambios de hábitos, todo en relación a mejorar nuestra vida acá en la tierra. Trabajamos mucho en las escuelas y en los barrios. Nuestra idea más que nada es esto, la acción, el hacer propuestas concretas y realizarlas. No estamos tanto quizás en los planos... no salimos con pancartas, sino que tenemos como esta forma de... Más que de promoción solamente, de acción y de acción. Ideas concretas. La lucha ambiental que llevamos es en base a acciones concretas, pequeñas, que se inician, y mucho de educación ambiental. Se trabaja mucho en las escuelas, como decía Belén, con capacitaciones que también hemos dado los docentes, y con proyectos con los niños. Bien, y en relación a las temáticas que trabajan, ¿ustedes ven que hay una necesidad de algún tema específico y van y trabajan con ese grupo? Sí, ¿o van surgiendo también por necesidad de la gente que les va aportando? Y es un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Vemos, tratamos sí de observar, sobre todo a nivel comarcal, porque no nos limitamos. Se llama El Bolsón Recicla, que quedó aquel nombre antiguo, pero tendría a veces que ampliarse por esto de comarcal, ¿no? Porque trabajamos igual con los chicos de Pueblo, del Hoyo. Entonces, en sí, claro, es ver cómo podemos, qué acciones podemos realizar como para la toma de conciencia. Por ejemplo, el año pasado igual fue súper amplio. Con los nenes de primaria hicimos todo lo que es forestal, ¿no? De árboles. Entonces se trabajó con la importancia del bosque, se los llevó al vivero forestal de Mallín, se organizó, entonces iba un año uno un día, otro, se hizo una visita guiada allá, que nos contaban un poco de cada árbol, por qué, qué función cumplía en el bosque, por qué era importante el bosque nativo de esta zona, y después a la vuelta en la escuela hacían un trabajo de preparar almácigos. Y esto de tocar la tierra, de empezar con el contacto ahí. Que un poco surgió por los incendios, por la idea de reforestar, y bueno, esto de las semillas también es algo que es característico del grupo, de que bueno, los chicos les hemos dado semillas para que planten en distintos lugares. Se ha hecho esto de la siembra de... Se hizo hace unos 3-4 años el método Nendodango, se llama, de Fukuoka, que Fukuoka fue un agricultor, uh-huh, que bueno, que tenía una forma de cultivar diferente quizás a la convencional, que era armada pelotitas de arcilla con semilla y después las tira al campo. Y esas con el tiempo, la arcilla las va protegiendo, utiliza otras plantas como de madres, de nodrizas para que crezcan. Y bueno, eso hicimos una vez, fuimos al Cerrito Amigo como con 700 chicos. Hicieron la experiencia. Hicimos una experiencia, de la misma manera. Claro, sí. Hicimos las pelotitas en las escuelas en diferentes momentos y después fuimos todos al Cerrito. Y sí, y se reforestó toda esa zona. Y la experiencia. En la que lo pasaron, y después el proceso. Sí, pasaron. Sí, realmente. Pasaron. Qué bueno. Sí, es verdad. Sí. Solo vi ahí. Y bueno, el proceso, que los chicos vean de a poquito, bueno, hay como mucha ansiedad al principio, de que quieren ver ya el árbol. Pero bueno, la importancia de que los chicos consideramos que son como un semillero para propagar, digamos. Sí, porque propagar, después, digamos, ver todo el proceso, ellos le dan más valor, sí, quizás, y esto, digamos. Sí. Y también ahora se hizo igual con este proyecto Cada Escuela Un Vivero, fue por un lado con los chicos y por otro capacitación docente. Entonces los docentes venían al instituto allá, fueron 4 encuentros en el año, entonces que bueno, que se hicieron diferentes temáticas, pero como para fomentar de que ellos trabajen en la escuela estos temas, ¿no? De maneras creativas, haciendo collage, tuvimos unas salidas también a campo, pero bueno, siempre buscando que en la escuela, en la educación formal, se empiece a cada vez más, como están haciendo ustedes, ¿no? Hablar de esto del reciclado, de lo del bosque, como, y llevarlo a la práctica. Claro. ¿Actualmente están trabajando con algún proyecto central? ¿Están como abocados a algún proyecto? Sí, estamos. Este año surgió el tema de voces ambientales, se llama así el proyecto, y están los chicos con la posibilidad de hasta fin de mes en todas las escuelas, abierto a todas las escuelas de la zona, de realizar como un spot radial con temas ambientales, que van a ser pasados en todas las radios de la comarca. Bien. Y están realizando unos trabajos muy buenos. Bueno, ahí le dejamos a Javier algo para que vaya pasando, para que se note un poco lo que venían haciendo los chicos. Y bueno, es un proyecto interesante. Lo hemos hecho con afiches en otro momento, y este momento es en medios, pero en tema radial. Y bueno, distintas temáticas. Sí, ¿no? Sí es el tema residuos, el cuidado del ambiente, como que es bastante abierta la propuesta para que los chicos ahí puedan usar la creatividad. Justamente este lunes 12 a las 7 de la tarde en el Instituto de Formación Docente hay una especie de taller para los docentes que tengan ganas de hacer, pero quizás no sepan cómo hacer un spot. Entonces va a ser un tallercito chiquito, pero es introductorio y es súper fácil hacer un spot de radio, pero a veces quizás da un poco de miedo a veces. Son 2 o 3 horas de que se va a explicar, ¿no?, la técnica, distintos programas para llevar a cabo con los chicos un spot de radio. Sobre todo lo importante va a ser el mensaje que tienen los chicos para dar. Sí, por supuesto. Me parece que va a ser, uno puede estar nervioso, pero digo, la relevancia la van a tener los mensajes que tengan los chicos. Y que ese es un poco el fin también del grupo de Bolsón Recicla, de que a través de ellos comunicar a la comunidad. O sea, creemos que los chicos son eso, como replicadores de información. Hemos tenido experiencias en la escuela de hacer lombricompuesto, por ejemplo, y verla. Y después que vuelvan a las casas y los chicos estén como diciéndole a toda la familia, ¿no? Para los chicos es como natural el tema del cuidado del medio ambiente. O sea, ellos es como que ven, o sea, tienen como amor por la naturaleza. Mm. Es como algo natural y que después se va perdiendo. Entonces nosotros trabajamos desde ahí. Así que bueno, con esto de voces ambientales, también el fin es que se escuchen sus voces en la comarca. La idea es acercarlo a la mayor cantidad de radios que podamos, que acepten este proyecto. Entonces, para que bueno, lo escuchen las diferentes personas de los diferentes sectores, barrios, pero que se escuchen las voces de los chicos, queremos. Como que uno puede hacer un spot y decir, pero que se escuchen ellos, consideramos que es muy importante. Sí. Por lo cual están todos invitados ustedes también, sobre todo que están haciendo radio y ya están un poco más cancheros. Porque es también para secundaria, no solo primaria. Es sobre todo para adultos, porque de hecho los nenes chiquitos de primaria en este proyecto no los involucramos porque a veces se complica ciclo, un poquito más. Sí, por ahí quinto, algunos chicos están mandando de quinto, sexto y séptimo, están haciendo algunas cosas. Pero bueno, está abierta la invitación, si quieren, hasta fin de agosto hay tiempo. Y nos encantaría que participen. Y bueno, el lunes a las 7, entonces, está este taller abierto a todos para aprender a hacer un spot radial. Bueno, ¿y tienen alguna proyección algún otro proyecto, algo en marcha, o están, o se lo van planificando? Y este año, bueno, este año vino como lento al comienzo, estuvimos así con mucho viaje, mucha movida. Ahora, bueno, en agosto terminaría esto de Voces Ambientales, que igual la cosa es seguirlo durante todo el año, que sigan rotando los spots y se pueden seguir haciendo. Hay unas propuestas también para hacer, seguir con el tema forestal, pero bueno, se está ahí trabajando para ver de hacer algo en los repollos con los niños. Hay ganas de, yo tengo ganas de hacer como, claro, como con los chicos más chiquitos en las escuelas, pintar mensajes de cuidado de la naturaleza y que después estén en lugares turísticos, quizás en lugares donde la gente vaya y vea, bueno, los chicos de tal escuela dicen tal cosa. Sí, sobre todo estos que son espacios en los que viene mucha gente, sobre todo en verano, y no está mal, tanto ver un mensaje que nos indique bien señalizado, que debemos y no hacer. Que nos recuerden. Que nos recuerden, sobre veces, todo. A veces es necesario. Y la verdad que a veces es necesario y no está mal. Por ahí hacer, se me ocurre a mí, de cartelería, en algún momento lo hizo Incendios Forestales con los chicos, y dio resultados. Sí, la verdad que ideas así dando vueltas, y bueno, la cosa sería poder capaz que en el año, ya que estamos no con los más grandes ahora, hacer esto con los chiquitos. El año pasado se hizo algo con los chicos más grandes de secundaria, que fue jornadas del tema residuos. Sí. Y se trabajaron desde varios lados y el cierre fueron prácticas con tachos de basura, de botellas. Sí, muy bueno lo que se elaboró. Los chicos tienen una energía increíble, tanto jóvenes como niños, para trabajar esto. Y creemos que es el cambio que la ciudad necesita y la sociedad en general, ¿no? Pero empezando desde acá, que tenemos todavía naturaleza y es valorarla, ¿no? Y bueno, también los chicos que vienen en la ciudad. Pues está el proyecto de traer una muestra didáctica también de medio ambiente, que viene directamente o sea, es una muestra que va circulando por distintas ciudades, que se llama Semillas de Cambio, y es con paneles, información para visitas guiadas. Pero bueno, ahí estamos, en proceso. Está bien, todo está bien. Pero bueno, están también invitados a participar de Bolsón Recicla y de también a tener un blog que es abierto. Dale, si que querés, es el Bolsón Recicla, blogspot.com. También un mail, bolsonrecicla@yahoo.com. Y bueno, ahí también como para consultar y contactarse, pero estamos ahí a lo que haga falta. Todos los que se quieran sumar. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Igual las invitamos a continuar. Dale, bueno. Está bueno. Acá nos comunican si ahí van a escuchar. Sí, unos spots que es como para, claro, ya los chicos que están trabajando, así que la idea es mostrar e incentivarlos para que hagan más. Estos son de la escuela de los chicos del paraje, la escuela. Perdón, se me fue saliendo el paraje. Del paraje, sí, los chicos de secundaria. ¿La? ¿Paraje Entre Ríos? Sí. 788. 788. Ahí viene el número. Bueno, bien, gracias. El Bolsón Recicla. Una forma muy fácil de cuidar el ambiente desde tu hogar es separar la basura en inorgánica y orgánica. Podés empezar por tener dos tachos de basura en tu casa. En uno de los tachos van a ir todos los desechos inorgánicos que no se degradan, como por ejemplo vidrio, latas, plástico, tetrabricks, etc. Y en el otro, los desechos orgánicos, por ejemplo, cáscaras de fruta y verdura, cáscara de huevo, café, yerba y todos los productos sin procesos químicos. Estos últimos sirven para crear el compost, que es el mejor abono para tus plantas. Gratis, natural y sin contaminantes. El Bolsón Recicla. La naturaleza que nos rodea está en constante y perfecto equilibrio. Si este se rompe, pone en riesgo el presente y sobre todo el futuro de la humanidad. Con la destrucción de árboles, el clima se vuelve más seco y la atmósfera más contaminada. Porque el dióxido de carbono no es convertido en aire puro, que es el oxígeno que respiramos. Cuidemos su vida como ellos cuidan de la nuestra. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera.

de este proyecto y también los chicos del barrio San José, tenía que ver con una encuesta. La encuesta en general trataba sobre los tratamientos de los residuos. Y bueno, las preguntas, digamos, que tenían estas respuestas, nos las va a contar acá el compañero. Bueno, las encuestas son, ¿tenés servicio de recolección de basura? ¿Sí o no? ¿Conocés el tratamiento que reciben los residuos de nuestra calidad? ¿Separás la basura? ¿Reciclás, reutilizás algunos residuos? Como bolsas o botellas, ¿no? Y el último, ¿preparás compost? Muy bien, bueno, estas fueron algunas de las preguntas. ¿Cómo se organizaron, en primer lugar, para hacer esta encuesta? ¿Se dividieron en grupos? ¿Armaron preguntas? ¿Cómo fue? Armaron preguntas. Yo salí, sí, preguntas. Yo salí por mi barrio con esta hojita, sí, que termina, sí, de leer Mariano. Y las muchas señoras me preguntaron cómo hacer un compost, porque ellos en la casa no tienen lugar. Yo, por ejemplo, tengo un pozo y ahí voy tirando todo lo que es cáscara, hierba y esas cosas. Y después le pongo hojitas arriba, un poco de tierra y voy armando así por capa. Y, sí, y bueno, le expliqué a mis vecinas que eso también se puede hacer en algún recipiente, en algún tacho, eso mismo. Y me agradecieron muchísimo porque a ellas no se les había ocurrido eso. Claro, porque los alumnos, antes de hacer la encuesta, formularon muchas preguntas. De esas preguntas seleccionaron algunas. Para que sean las respuestas más cerradas, contestaron por sí o por no. Si hay una cierta cantidad de 71 encuestados, hay 10 que no tienen servicios de recolección de residuos. Sí. Entonces, para que las preguntas fueran exactas, más o menos las seleccionaron y se armó una encuesta final. No es que esta fue la primera encuesta que armaron ellos, hicieron varios borradores. Y bueno, después se dividieron, así como lo hizo la compañera en su barrio, cada uno lo fue haciendo en su barrio, o pudieron... Sí, yo lo hice, claro, yo por ejemplo voy a un gimnasio, sí, y le hice la encuesta a una compañera ahí. Bien, o sea que ahí había, por ejemplo, gente del centro, claro. ¿En qué otros barrios? Así la gente también sabe. En mi barrio es El Progreso. Bien. Y sí, hicieron compung, y justamente el otro día me llamó una vecina por teléfono para que vaya a ver si lo estaba armando bien y esas cosas. Así que bueno, a mí me sirvió para aprender y a ella también. Y ustedes sirven como multiplicadores. Y muchas veces, bueno, yo hice algunas encuestas dentro de la escuela, porque en ese momento no estaba dando clases, estaba trabajando con mis compañeras en la secretaría. Así que salí a hacer encuestas, fui a las clases de peluquería. Entonces, bueno, por ahí había gente que, sí, como dice Laura, no sabía lo que era el compost, entonces hubo que explicar. Sobre el conocimiento del tratamiento que reciben los residuos. Y sobre el conocimiento que... Porque eso quizás tampoco es algo que está demasiado... El tratamiento, no, hay muchos que no saben. Es lo único que ellos ven que pasa el basurero y se lleva los residuos. ¿A dónde se los llevan? Y que tiran todo arriba del camión, no, y que saben. No saben si los separan. Entonces, o no los separan. Bueno, ahí mientras hacía la encuesta les expliqué que bueno, que está bueno, claro, que vayan separando en casa la basura, que por un lado las botellas, por otro lado los papeles. Por otro lado, si no hacen compost, bueno, en otra bolsita aparte, que los elementos orgánicos los tiren en esa bolsita, porque en la planta de reciclado, donde los camiones llevan la basura, hay un compost. Está bueno. Y respecto del reciclado, digamos, si utilizan, vuelven a utilizar... Hay bolsa, una gran botella, cantidad de personas que sí vuelven a utilizar. Reutilizan, usan los frascos, claro, las botellas, las bolsas, la bolsa, bien. Para hacer otras cartones cosas. Por ahí. Está bueno. Nosotros, por ejemplo, reutilizamos los cartones, lo digo. Claro, sí, ustedes utilizaron, claro, los alumnos en un proyecto de artesanías, con la profesora de artesanías Andrea. están haciendo canastos con varillitas de papel. Claro, de diario. De papel de diario. Así que están reciclando. Reutilizando el papel de diario y optimizando, porque quedaron unas canastas hermosas. Muy bien. Y con respecto al servicio de recolección de basura, respondieron que la mayoría tiene servicio. La mayoría tiene. O sea que eso estaría dentro de todo. Casi todos. Porque de 71 a 10 creo que no tenía. Donde se observó que se separa más la basura es en el barrio Usina y en el barrio Esperanza. Y en el centro también. Pero sabemos que hubo campañas en esos barrios también, que se separa, que hay contenedores. En el centro también hay un contenedor que por ahí es de un comercio, pero que donde también podemos llevar las botellas, que ellos las vuelven a utilizar para poner productos de limpieza. Claro, así que bueno, la encuesta pienso que además de servirles a ellos como dato, trabajaron en matemáticas, hicieron gráficos de barras, hicieron un gráfico de barras en Word, en las netbooks, sobre la cantidad de bolsas, la cantidad de botellas, la cantidad de frascos que se reciclan. Y y la verdad, maravilloso quedé, porque me van a tener que enseñar. Muy bueno quedó. O sea que a partir de este proyecto como que van surgiendo. Y en matemáticas se trabajaron muchos temas. Sí. Porcentaje, proporcionalidad. Porque además después tuvieron que reunir. ¿Ese cómo fue el proceso? Reunir todas las respuestas. Todas las respuestas. Empezar a leerlas. Juntarnos, hacernos grupo en el aula y, y contar. Todos los que sí, todos los de no. Y de ahí sacaron el porcentaje. Y de ahí sacamos el porcentaje, De cada pregunta. ¿Y cuántos encuestados hubo? ¿Cuántas encuestas? ¿Cuántos 71 encuestados. Sí. Por de cada uno de los que hizo el encuestado. Claro. De ahí teníamos que sumar cuántos hicimos, porque. Claro. 71 eran. 71 en uno, total. Por ejemplo. Sí, 71 en total. En total. Sí, era en total. Sí, no, después, bueno, en ese gráfico de barras tenían que poner ahí tenía. Cuántos reciclaban, cuántos conocían si había recolección de residuos, cuántas personas reutilizaban materiales. ¿Y se acuerdan las cantidades? Por ejemplo, ¿se acuerdan si había mucha cantidad de personas que reutilizaban? La mayoría de las que personas. Que reutiliza, sí, porque las botellas de plástico, por ejemplo, el que hace pulpa de mosqueta, la utiliza para poner la pulpa de mosqueta. Los frascos se usan para el dulce o para otra cosa. Y las el papel, y la botella, el cartón, el cartón también. Y porque yo también colaboré de alguna manera con haciendo las encuestas, y me llamó la atención que la mayoría no conoce qué hace la planta de tratamiento de residuos. Bueno, la que yo entrevisté sí conocía todo, nada más que no lo hacía. Claro, pero ¿qué hacen allá en la planta? Claro, allá en la planta. ¿Qué hacen una vez que uno tira la basura? Eso, después hay un desconocimiento. Proceso. Por ahí está bueno también empezar a indagar un poco más sobre eso, porque está bueno saber qué pasa después de que uno deja la basura y qué hacen con eso. Bueno, nosotros sabemos, nosotros también estuvimos estudiando eso, de qué hacen allá en la planta, ¿se acuerdan? Claro. Que la separan de una manera también artesanal. La tiran y ahí hay gente que la separa. Claro. Claro. Es por eso que si nosotros ya la separamos y la dividimos, colaboramos también en este trabajo, que me imagino que teniendo en cuenta toda la ciudad de Bolsón debe ser un trabajo porque ellos separan los cartones y los mandan a otro lado. Los prensan. Las botellas también, las rompen y las llevan, las mandan a otro lado. Claro. Y así todo. Y el vidrio. De clasificación vidrio, importante. Hacen vidrio. Si nosotros por ahí colaboramos en ese sentido, que es tener dos tachos en la casa y lo orgánico de lo inorgánico. Por lo menos de esa manera, en algo estamos colaborando también con nuestra ciudad. Que son tres tachos en realidad. Claro, en realidad, Para hacerlo completo son tres tachos, porque una bolsa chiquita que va en el baño, que eso no se usa para nada. Bien. Esa va bien cerrada y no creo que la utilicen para nada. Claro. Y después lo que sea orgánico lo orgánico y no orgánico. Exacto. Bueno, eso sería como ideal en casa para empezar. Claro, porque a lo mejor hay gente que echa todo, lo del baño, lo de todo junto, y eso no sirve. Y eso sería para facilitarle el trabajo a las personas que están en la planta y separan ellos en forma manual. Claro. Entonces tienen que abrir bolsa por bolsa, y a veces es feo abrir una bolsa y encontrar cartones y yerba, por ejemplo. No, otra cosa. Yo me lo imagino a del basurero. Muchas veces me puse a pensar que ellos tienen que estar agarrando cosas que nosotros tendríamos que tratar de... Sí, que quizás cada uno desde su casa le, qué sé yo, eso es mínimo el trabajo que a uno le produce, y ahí al otro le está dando una mano importante. Así que bueno, esta fue en resumen también el trabajo que también se desprende del proyecto inicial de medio ambiente, que tiene que ver con las encuestas. Bueno, vamos a escuchar un tema y después continuamos y cerramos. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón, que no terminó el vermú. No te olvides del mamón, que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Cosas de la civilización. Civilización. las 20 horas, historias no contadas. Terminando, uno de los temas que habíamos hablado y hablamos durante todo el programa fue también lo del compost que salió, y a raíz de eso los alumnos también estuvieron indagando las distintas, digamos, distintas maneras de hacerlo, pero además que hay una forma específica, digamos, como distintos pasos de hacerlo. ¿Sí? ¿Alguno sí. recuerda y quiere comentar? Así los demás que nos están escuchando también pueden empezar a hacer la práctica. Claro, a mí me comentaban mis vecinas que es increíble la cantidad de cáscaras, de hierba, de basuras que ellas pueden utilizar. Y es tan chocha porque ahora se está formando la tierra negra, el abono, y van a tener para su huerta, sus plantas este año. Sí, claro. ¿Y vos estuviste indagando sobre la forma de hacer el compost? Claro. ¿Qué lugar específico? ¿Cómo se realiza? Claro. ¿Querés contarnos? Así? Ellos lo están haciendo en tachos porque no tienen lugar así para hacer un pozo. Y claro, es un matrimonio joven que ha venido desde la ciudad y ellos de estas cosas es como que no están enterados. Pero sí tienen ganas de hacer una huertita, tener algunas plantas en la casa. Y dice que ellos, por ejemplo, en Buenos Aires compraban la bolsa de abono porque se ve que es gente que les gusta tener plantas. Claro. Y tenerlas bien, lindas. Entonces compraban, y para poder cambiarles la tierra a las plantas de las macetas, compraban las bolsas de abono. Claro. Y ahora, y ahora ya las van a tener en la casa y están muy contentos. Y volviendo a la forma de hacerlo, bueno, un tacho está bueno, es útil para la gente que quizás tiene un lugar reducido, un patio reducido, claro. Y no implica tener un espacio demasiado grande. Ya con el tacho ya garantizamos que lo podemos hacer. ¿Qué cosas hay que poner en el tacho? De todo un poco. De lo que leímos, ¿no? Sí. Claro, lo que buscaron en internet. Buscamos en internet. La capa de tierra, bien, ramas. Pinocha, esto es lo que es el pino. La planta, una plantita, todo lo orgánico. Claro. Bien. Y eso se muele. Y ahí, no, y eso ahí arriba le tirás lo que es todo lo húmedo. Claro, te lleva un orden. Hierba. Claro. Primero las ramas, después lo húmedo. Claro. Sí, y después. Después, y se va tapando con algo, con un hilo o con una chapa o algo. Tienen que quedar tapado. Bien, eso le va a dar calor y humedad. Y humedad. Bien. Todo lo que es verde. Y cada vez que le vas echando, y después cuando llega un tiempito, me parece que le ponen unas ramas otra vez y lo vuelven a tapar, y así, hasta todos los días tiramos algo. Así que. Bien, ¿y eso uno lo tiene que ir controlando? Claro, no, hay que ir mirando, se va regando un poquito, si le falta agua, ponerle un poco, pero no mucho. Si es un lugar húmedo, todo lo que no es importa. Verde va alargando humedad. Porque tampoco además se puede pudrir, claro, digamos, no tiene no que haber ningún desecho que esté. Agua. Está bien. Claro. Y además le tiene que ingresar oxígeno, ¿no? Para que se pueda producir esto. Por eso la, ramita que se pone. Claro, que no esté completamente herméticamente tapado, sino que ingrese oxígeno y de esta manera comienza a elaborarse el compost. Y ustedes estuvieron indagando con el resto de sus vecinos, y no todos hacen compost, ¿o? No todos, porque no tienen lugar, o porque no les gusta, no lo conocen, porque no tienen planta, no saben. Este matrimonio que estoy hablando, ellos no sabían esto de tener un compost en un fuentón, en un tacho, lo que sea. Por lo general la gente que tiene quinta lo sabe y lo tira ahí. Claro. Que tiene su quintita, porque todo, más de uno tiene su quintita en su casa. Claro. Y también recién hablábamos que aquellos también que tienen animales. O los que tienen animales, claro, que se lo dan a los que animales, los, claro. En el caso de María Luisa, que contaba señora, el tema de los. Gallina o chancho. Claro, igual lo utilizan. Claro, que ese residuo orgánico es reutilizado con los animales, ¿no? Claro, está bueno. Bueno, todas estas formas que estuvimos trabajando tienen que ver con el tratamiento de los residuos, con la reutilización, que quizás son prácticas que uno en lo cotidiano puede hacer, no significan demasiado tiempo ni trabajo, pero lo que sí significa es el resultado. Por ahí, digamos, todo lo que estuvimos tratando hoy, lo que el mensaje que quizás queremos dejar es que significa mucho resultado para el medio ambiente, para nosotros mismos, digamos, que somos los que convivimos en esta tierra y que de alguna manera debemos colaborar, también es nuestra responsabilidad. Y para lo que más nos sirve es para no contaminar el ambiente. completamente. El medio ambiente. Recuerden cuando vieron el video, la historia de las cosas. Fue un video que los sensibilizó, me contaron que la gente utiliza demasiados artefactos o cambia constantemente. Claro, van tirando esas cosas. Que, y todo eso va generando basura y contaminación. Que tiene que ver también con el consumo. Claro. Sí, porque en realidad esto está muy relacionado con el consumo indiscriminado de todo lo que sale cada vez más nuevo. Claro. Que después realmente no se sabe qué hacer cuando se rompe, que no se puede reparar. Y que se también se convierte en la famosa basura electrónica, que eso también es complicado de qué hacemos con esto que no se recicla. Entonces, bueno, esto está relacionado también con las formas de vida. Claro. ¿Sí? Antiguamente los pueblos originarios, por ejemplo, eran sabios en este respeto hacia la tierra. Claro. ¿Sí? La tierra que nos da alimento, la tierra que nos provee de todo, cómo retribuir eso hacia la tierra, y de alguna manera respetando a la tierra es esta, ¿no? Y yo me acuerdo antes se arreglaba todo. Claro, uno no pensaba en automáticamente no pensaba ir a comprar el artículo nuevo y se arreglaba todo, había para todo arreglar, gente que arreglaba. Ahora no hay nadie que arregla casi. Se rompió, lo tiraste. Hasta la zapatilla, los zapatos, se ponía media suela, se los arreglaba. Ahora, se reutilizaba. Se rompe, claro. Exactamente. Tendríamos que volver a la cultura de la reutilización, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en esta contradicción y en la lucha permanente del consumo y lo que nos venden de alguna manera para consumir, ¿no? Claro. Bueno, y cerrando un poco todo el trabajo que estuvieron realizando todos, también recordamos en esto del respeto y la conciencia por nuestra tierra que estamos transitando el mes de la Pachamama, ya que el día de la Pachamama fue el 4. El primero de agosto. Ah, el primero de agosto. Así que podríamos decir que durante todo este mes, al menos, haciéndole honor a nuestra madre tierra, concientizarnos un poco más, reflexionar un poco más acerca de las cosas que cotidianamente hacemos. Y bueno, me parece que esta también es una acción, el hecho de propagar y ser multiplicadores de todo lo que hacemos, quizás también es una forma de nuestra parte de homenajear a la Madre Tierra. Claro, en otros lugares de nuestro país se hacen rituales. Si bien nosotros no hacemos los rituales por una cuestión cultural, pero sí la retribuimos de alguna manera tomando conciencia. Así que bueno, nos despedimos, les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado, les saludamos al resto de los centros si nos escucharon, le agradecemos a las señas, a los alumnos que vinieron. Y bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Historias No Contadas. Siendo